Sí. Vamos a echar el caballo para afuera. Papá, mi amor. Perdón, mi papá. Oh. ¿Qué está comiendo papá? ¿Quién comió papá? ¿Cocuchi? ¿Cocuchi comió papá? Sí. Así hace el ternerito. Y la mami del ternerito, ¿cómo hace? Sí. Oh, está mala la mami del ternerito. Le da, toma, toma. Ah, come, come, le dice, come, come. Ah, ¿qué hay ahí? ¿Eh? ¿Qué hizo? What? ese cuento. Y también era otro, no sé, ese cuento. La tía me contaba, y yo nunca había escuchado ese tipo de cuento, ¿no? Y era de un muchacho un poco tarambama, así, todo abombado, con forma de, así. Y pasaba ahí sentado, y no hacía nada, y eso. Y el padre de él un día lo dejó cuidando una cabeza de oveja cocida. Le dijo, tú cuida que un cachorro no vaya a comer, porque dejó enfriando afuera, así. En la fuentecita. Pero él, abombado, se quedó distraído mirando por otro lado y vino el perro del padre, que era un perro grande, un perro negro. Entonces agarró y le robó la cabeza. Cuando el miró, no estaba. Entonces él se puso tan nervioso que empezó a hablar en voz alta, así, y repetía. Estaba ahí y decía, ¡ay, el baito perro negro comió la cabeza del tata! Y empezó a repetir en eso, decía, el baito perro negro comió la cabeza del tata, y solo decía eso, y en eso llega el padre, y él estaba en esa repetición, el baito perro negro comió la cabeza del tata. ¿Qué? Dijo el padre, ay, le pegó una paliza. Entonces le dijo, ahora te como castigo vas a salir, vas a ir a caminar y vas a repetir, eso te pasa por sonso, eso te pasa por sonso, vas a ir todo el camino. Entonces él salió calle fuera, dice, eso te pasa por sonso, eso te pasa por sonso, y iba en eso de eso te pasa por sonso, y ahí iba yendo y estaban peleando, y uno le estaba pegando al otro, ¿no? Y él, eso te pasa por sonso, eso te pasa. Entonces el que estaba, dejaron de pelear, al oír que él repetía, y le pegaron una paliza y le dijeron que él tenía que ir diciendo que se separen. Entonces él iba por también y seguía, que se separen, y por allá iba pasando frente a un juzgado, y iban saliendo unos matrimonios recién casados, y él, que se separen, ¡ah! Los familiares le dieron otra paliza, y dijeron que no, que él tenía que decir que donde vaya uno, que vaya el otro, donde vaya, ¡ay, el pobre! Y donde vaya uno, que vaya el otro, donde vaya uno, que vaya el otro. Iba pasando por un entierro, iba una viuda llorando, y él, donde vaya uno, que vaya el otro. Entonces, hay otra paliza más, y le dijeron que tenía que decir que no salga más. Y ahí él pasa, y estaba uno en un carro, enterrado así en el barro, y él, que no salga más. Otra paliza le pegaron. Y ahí no sé qué fue. O también, viste, que mis cuentos son sin fin, ninguno tiene fin. Pero Nada. Entonces no sé qué fue lo que le dijo, porque también es un cuento para seguir así de... Ay, pero me encantaba ese cuento, porque yo pensaba, ¿y qué será que le dijo el otro? Para que después él se encuentre con otro y que de ahí enganche.